Sàtires faran el capità. Observaré des del suelo. Sangre detrás de la sombra, limpiada con dinero. Desfilarán hasta el final lacayos del miedo. Existe meta que alcanzar.